Un ciudadano trabajador, y al parecer lo hace como obrero, nos escribe solicitándonos hacernos eco de situaciones que entiende, con todos sus derechos, perjudican a la población en general y a los obreros dominicanos en particular, como a la población criolla, esto es, dominicanos en general. Este distinguido ciudadano da cuenta de lo perjudicial de la actitud nada honrada ni decente de los funcionarios gubernamentales pertenecientes a la jauría de los perros de mierda, autodesignados como modernos, para, desde ahí, discriminar bajo todas las formas a los trabajadores y ciudadanos dominicanos, en tanto favorecen inescrupulosa y desalmadamente a todo lo que sea antidominicano y a favor de las hordas ilegales de invasores haitianos. Ese ciudadano puntualiza la corrupción que en este sentido exhibe indolentemente el fascineroso lavador de activos y ladrón que dirige desde el Ayuntamiento de Macorís del Este a una banda delictiva dedicada al robo y secuestro de vehículos que cumplen con todos los requisitos de ley para canibalizarlos y robarles todas las maquinarias, desde el motor, la transmisión y el alumbrado eléctrico, dejándolos convertidos en un cascarón vacío, para luego presentar la desfachatada e insolente respuesta irresponsable de que el cabildo que él encabeza no tiene recursos para pagar los daños vandálicos del saqueo llevado a cabo a los vehículos en las instalaciones mismas del ayuntamiento, cuya responsabilidad recae sobre este en la persona de su flamante síndico, que es el reconocido personaje del bajo mundo de las drogas y del lavado de activos de los narcotraficantes, que es el tal Raimundo Ortiz, alias Rafa PC, seudónimo que usa para hacer sus desmanes delictivos vinculados al lavado de activos, como es el papel que ha desempeñado siempre siendo el lavador de activos de Toño Leña, que es un narcotraficante, cabecilla de una banda criminal de ese sucio oficio que actualmente entendemos está preso en Colombia y es solicitado en extradición por la DEA norteamericana. Pero ahí no termina la cosa. Una vez que Toño Leña, al igual que era el difunto Papotico Nina, es el narcotraficante del personaje más espurio, sucio, rastrero, vil, canalla, leproso moral, agente espía pagado de la CIA y a la vez agente mercenario a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, el bastardo espía leproso moral, que es el artífice canalizador de todos los planes del neoliberalismo y de los sectores más recalcitrantes y siervo lacayo frente pelada del capital financiero monopolista yanqui, que en nuestro país instauró el régimen de corrupción neoliberal encaminado a buscar el naufragio de los estados nacionales latinoamericanos y de todo el tercer mundo. Leonel Antonio Reina es un bastardo idiota imbécil que aplicó la política neoliberal del imperialismo yanqui y de la Unión Europea bajo el celestinaje del proxenetismo y de la gran ramera e inmunda puta que es la Iglesia Católica Vaticano. Leonel Antonio Reina ha gozado de impunidad absoluta, al igual que sus mercenarios que operaron y aún operan en el metro de Santo Domingo, junto y bajo la dependencia del marica y degenerado de Andino Peña. Ahí se guarecen hipócritas redomados y corruptos de la peor laya que simulan honradez y honestidad y hasta sensiblería de flecos de revolucionarismo y democratismo, que fingen no sacar una gata a mear, pero son capaces, y en su práctica lo demuestran, que son capaces de tragarse una mata de jabilla cuyo tronco sea de 2 metros de diámetro, acompañado de una secoya o de una melina de hasta 200 metros de altura y de un tronco de hasta 3 metros, y no evacuan ni viruta. Y si se trata de tiburones podridos, el gángster Murmullo y sus cárteles delictivos no le dan ni por los tobillos. ¿Verdad, Leonel? ¡Carajo! Pero nada de eso nos mortifica ni nos quita el sueño, sino que nos refuerza en nuestra justa línea de crítica y denuncia para hacer que las masas entiendan que serán siempre víctimas del engaño y la perversidad de los politiqueros social reformistas, en este caso dominicano, del bochismo y el oguipiecismo o peñagomismo, mientras sigan lambiendo el trasero de esas gentuzas y negándose o resistiéndose a entender que detrás de toda ideología, política y forma de ver y abordar las cosas, existe un estricto carácter de clase. De ahí que no compartamos que nos llamen compañeros ni compañeras, sino comunistas, y si no, camaradas a lo Lenin y Stalin. Pero eso de compañero delata, poniéndole de relieve, la condición intrínseca del perdulario oguipiecismo o peñagomismo anticomunista, sino de chupamedia de un despreciable leproso moral como esa rata de Juan Emilio Bosch Gaviño y sus discípulos, de quienes nunca ni bajo ninguna circunstancia fuimos ni nos tratamos bajo ese estigma que con el tiempo y la experiencia arrastra como afrenta vergüenza la palabreja esa de compañero o compañera. En nuestro caso predomina la camaradería de lucha y somos camaradas. Que conste. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.